llena de dicha y de felicidad. Ya tú ves, así es la vida y tenemos que vivirla, aunque sabemos que todo es falsedad. Tú enamorada de otro, tú enamorado de mí, esperando mi regreso y esperándote a ti por distintos caminos. Tenemos que seguir dos vidas muy distintas. Tenemos que vivir. Tú enamorada de otro, tú enamorado de mí, esperando mi regreso. Tenemos que seguir con vidas muy distintas. Tenemos que vivir. Tú enamorada de otro, tú enamorado de mí, esperando mi regreso y esperándote a ti. ¿Qué le vamos a hacer?